Desperté y ya no estabas aquí. Esa noche dibujé tu carita en la ventana para recordar el sueño que tuve esa madrugada. No te quiero.